trabajadores del Aeropuerto Internacional de Carrasco están denunciando una situación compleja en los aeropuertos por falta de personal. Bueno, últimamente con el tema del presupuesto, casi todos los sindicatos están planteando en el ámbito público, están planteando justamente los problemas que tienen con las vacantes que están bloqueadas, no han perdido la posibilidad de ingresos. Y en el caso también de los especialistas aeronáuticos está sucediendo eso. Estamos en contacto telefónico con Laura Balado, es la presidenta del Sindicato de Especialistas Aeronáuticos. Laura, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Encantado de recibirla por acá. Y bueno, muchas gracias. Lo primero que tengo que preguntarle, Laura, es ¿qué hace un especialista aeronáutico? Bueno, los especialistas aeronáuticos, en realidad este sindicato reúne a técnicos, especialistas y operativos aeronáuticos. Somos los que desarrollamos las tareas en los distintos aeropuertos del Uruguay, representando al Estado, ¿no? Somos funcionarios públicos, pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional y por ende a la DINASIA, que es una unidad ejecutora de este ministerio. Nosotros realizamos distintas tareas de rampa, de combustible, tareas de inspección, somos la autoridad aeronáutica también, los planes de vuelo, la sala VIP, representamos varios sectores, todos de tierra. Luego están los controladores aéreos, que obviamente la población conoce cuál es su función, que es la de controlar el tránsito aéreo. Nosotros nos dedicamos a todo la actividad de la aeronáutica en tierra, en los aeropuertos, y representamos a la DINASIA, que es la Dirección de Aeronáutica Civil que tiene el Uruguay, para toda su normativa y todos sus cometidos a nivel estatal. Perfecto. Bueno, Laura, vamos a la denuncia en sí. ¿Cuál es la situación que tienen en el aeropuerto ahora? Bueno, nosotros los trabajadores aeronáuticos nos declaramos en preconflicto en este momento tras no tener ninguna respuesta por parte del Ministerio de Defensa ni empatía a nuestra situación de esta carencia, como bien decía usted, de los recursos humanos, ¿no? Esta situación no es propia de esta administración, haciendo honor a la realidad, es que esto empieza ya hace varios años, con la carencia del personal, con una DINASIA totalmente envejecida, como decimos nosotros, donde no se ha hecho la renovación generacional en tiempo y forma, donde más de un 30% en menos de 3 años estaría yendo con ya una edad de 70 años, teniendo totalmente lo que es la causal jubilatoria, ¿no?, del funcionario público. Esto, obviamente, con la pandemia, como nos pasó a la mayoría de los sectores del país, se agravó más porque obviamente como hay de la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública una previsión de apartar por el tema de ser vulnerables ante este virus a la población mayor a 65 años y la población con movilidades, también se achicó más lo que es esta planilla, ¿no? Esta plantilla de personal se redujo porque, como bien le digo, está la mayoría de la gente excediendo la edad, no puede trabajar a causa de esto, más en los aeropuertos, que es un lugar que está en primera línea muchas veces ante el contagio, ¿no? Uh-huh. Esto nos redujo y con todo esto aparejado, tenemos encima el decreto 90, como usted decía, que nos estamos quejando un poco todos los empleados públicos, que nos reduce las vacantes. Eso nos deja hoy los aeropuertos sin personal, con muy poco personal, tratando de llevar la tarea adelante desde hace meses, con muy pocas personas en las áreas. Y bueno, y hoy a lo que no tenemos una respuesta, queriendo hablar con el Ministerio de Defensa hace tiempo, con su director de Recursos Humanos que no nos recibe, nos vimos en esta situación de tenernos que decretar en preconflicto. Laura, ¿de cuántos funcionarios estamos hablando entonces? Nosotros en realidad tendríamos que estar 620 funcionarios, por lo cual es que estamos trabajando, como le digo, hace años con 450, y ya es difícil, o sea, el 30% por debajo de la cantidad de funcionarios necesarios para que funcionen los aeropuertos. Y encima de esto tenemos 57 contratos en este momento, de funcionarios de provisoriatos, temporales de derecho público y contratos de trabajo, que están en suspenso, ¿no? Que muchos se vencen el año que viene, y dentro de estos funcionarios tenemos todo tipo de funciones que si no se renuevan todavía perderíamos casi 60 puestos de trabajo más las vacantes del 2019 que no se pudieron utilizar, más una vacante cada tres del 2020, según el decreto 90, ya estábamos mal, va a ser catastrófico esto, ¿no? Este es nuestro enunciado y nuestra predicción, que no es por ser iluminado, sino porque está dentro de una lógica, ¿no? La explicamos, estuvimos con el que hoy es presidente, antes de asumir el gobierno, se lo explicamos esta situación y tratamos de explicarlo en todos lados donde vamos, pero no hay respuesta, no se nos escucha. Hoy pedimos, en el día de ayer pedimos una audiencia con el presidente, para ver si se lo podemos explicar nuevamente, a ver si hay un tipo de miramiento hacia esta actividad que trae tantas divisas al país, a nivel turístico y todo lo que genera. Está todo en decadencia ahora, no todos bien sabemos. Laura, usted cuando me dice 620 funcionarios, ¿en esos 620 están los 57 contratados también o no, o aparte? No, de esos 620 tendrían que ser los que necesitaría la DINASIA para funcionar. Sí. Está trabajando con 450 desde hace años. ¿Incluidos los 57 contratados? Incluidos los 57 contratados. ¿Y estamos hablando de cuántos aeropuertos en el país? En el país son 11 aeropuertos. Hay otro tema también. La actividad nuestra tarda mucho en capacitarse, ¿no? O sea, no es que un funcionario público común, claro, o administrativo pueda ejercer nuestra tarea. Se tarda entre 3 y 5 años para capacitar a una persona. Entonces, estos contratados ya hace 2 años y medio que están cumpliendo la función, o sea que están en la mitad o de la capacitación y están con compañeros que les explican y eso. Entonces estamos perdiendo un funcionario que muchas veces dio cursos para poder estar en la función que está. No es fácil nuestra actividad y estamos dentro de la seguridad operacional, obviamente, de los vuelos, ¿no? En el interior los funcionarios hacen todo tipo de tarea porque el mismo funcionario parquea, carga combustible y hace hasta la tarea administrativa. Muchos de estos están contratados. Le doy un ejemplo. En el aeropuerto de Jawel funciona con las personas contratadas. O sea que si estos contratos el año que viene se rescinden, el aeropuerto de Jawel de Punta del Este tendría que cerrar, por ejemplo. Uh-huh. El aeropuerto de Melilla se inaugura ahora el 7 de diciembre... cortamos la cinta, porque se ha hecho a nuevo la terminal, y no hay funcionarios casi en el aeropuerto, o sea que va a ser un aeropuerto fantasma dentro de Montevideo, porque no hay gente para atender los vuelos, y las escuelas de vuelo realizan muchas actividades propias a los aeroclubes dentro del aeropuerto de Melilla. Muy bien. Laura Balado, muchísimas gracias por la información y quedamos en contacto. Estamos a la orden, ¿eh? Le agradezco mucho el espacio y un saludo a la audiencia. Hasta luego.